En cada marcha, las fuerzas de seguridad disparan balas de goma y gases contra camarógrafos, reporteros, cronistas, productores. Solo en la manifestación del 1 de febrero de 2024 contabilizamos 52 trabajadores de prensa heridos. El caso más grave es el de Pablo Grillo, fotógrafo que quedó al borde de la muerte por una granada de gas disparada directo a su cabeza. Tras 8 meses, hoy sigue peleando por su vida. Al igual que el resto de los trabajadores, los de prensa se ven afectados por las políticas económicas de este gobierno. El resultado es un periodismo precarizado, que no cuenta con las condiciones necesarias para ejercer una profesión fundamental para la calidad democrática de un país. Atacan a los trabajadores de prensa porque quieren destruir el rol social de la comunicación, que tiene la capacidad de cuestionar al poder y a un modelo económico, social y político excluyente. Con la eliminación de planes de fomento y el redireccionamiento arbitrario de la pauta publicitaria pública, los medios comunitarios también son blanco de ataque. Las consecuencias son cierres o achicamientos, menos pluralidad y diversidad de voces, menos libertad de expresión.